Domingo 18 de octubre, los dos caminos. Desde los primeros capítulos del Génesis hasta los últimos en el Apocalipsis, la Biblia nos presenta solo dos opciones acerca de cómo vivir. O seguimos a Dios con todo nuestro corazón y alma, o no lo hacemos. Como dijo Jesús, con palabra que muchos se encuentran perturbadoras: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Lucas capítulo 11, verso 23. Esta es una declaración fuerte y sin ambigüedad acerca de realidades espirituales mayores que las visibles, o que las que el sentido común parecería comunicar. Es el tema de la gran controversia en su nivel más básico. Y no obstante, en un sentido, Jesús no está diciendo nada nuevo o radical. Siempre ha sido así. Escucha Jeremías, capítulo 17, versos 5 al 10. ¿Qué vitales principios espirituales encontramos aquí? Especialmente a la luz de la gran controversia entre Cristo y Satanás. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. El contexto inmediato de estas palabras probablemente refleje el coqueteo político de Judá. Dios quería que comprendieran que su única ayuda estaba en él, no en los poderes políticos o militares, un punto que aprenderían más adelante, pero solo después de que fuera demasiado tarde. Aunque Dios puede utilizar a personas para ayudarnos, y lo hace, al fin siempre tenemos que poner nuestra confianza solo en Él. Nunca podemos estar seguros de los motivos de los demás, pero siempre podemos conocer las intenciones de Dios para nosotros. Con buena razón, Jeremías capítulo 17, verso 9, nos advierte acerca de lo engañoso que es el corazón humano. El texto hebreo dice que el corazón es más engañoso que todo. Los terribles efectos físicos del pecado, por malos que sean, no son tan malos como los efectos morales y espirituales. El problema es que, por cuanto nuestros corazones son tan engañosos, no podemos saber plenamente cuán malos realmente son. Jeremías pronto vería por sí mismo cuán malísimas pueden ser las intenciones humanas. ¿Cómo puedes aprender a confiar en Dios más de lo que has confiado hasta ahora? ¿De qué modo puedes vivir por fe ahora mismo y hacer lo que es correcto ante los ojos de Dios?